Lo tenemos a Jorge al aire con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, Vita Antonio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Un gusto hablar con usted. Bueno, muchas gracias. Y bueno, no por algo lindo, la verdad que últimamente las noticias no son agradables y queríamos un poco conocer bien su opinión, ampliar un poco esta información y que la población comprenda por qué estos aumentos, ¿no?, en el PAN. Sí, eso fue el precio que yo te estaba escuchando, que del gas. Es lo auténtico, que es la boleta que pagamos acá en la panadería nuestra. No es que te tenga una cosa que te tiré al boleo, tengo la factura como para corroborar lo que estoy diciendo. Digo, porque muchas veces hay gente que tira cifras alarmantes y a nosotros no nos gusta decir cifras alarmantes, pero tenemos que decir la verdad. Seguro, ¿entendés? Seguro. Jorge. Y, bueno, la situación, para definir que de alguna palabra, que en este momento yo, que soy una persona grande que tengo más de 50 años en el oficio, estamos desorientados totalmente. Desorientados porque no tenemos... Yo me siento que nadie me respalda de lo que tendrían que respaldar, como los funcionarios, los gobernantes, nadie te respalda. Todos se ocupan a aumentarte las cosas y a dejar al libre albedrío que todo el mundo haga lo que quiera y que aumente lo que quiera, y la gente está muy desprotegida. Entonces, viste, nosotros los paraderos, no te voy a negar, no somos los Reyes Magos ni Papá Noel, pero somos gente que tratamos de ganar aguito honestamente y con márgenes normales, con márgenes decentes. Y lo hacemos todo en base a sacrificio, no a la especulación. Y estamos viendo que los últimos meses, para sintetizarte, bien dijiste que la harina aumentó eso, pero aumentó en la última semana eso, ¿no? Sufriendo mucho desde noviembre con la harina. Desde noviembre ahora aumentó al 100% la harina. Aumentó al 100% la levadura. La luz, ya todo el mundo sabe, todo el mundo la sabe, no solamente los panaderos. El gas, el 500% de aumento. Y todo así, por todos los servicios, todo lo que uno lo obliga a tener. Y otro mal endémico que tenemos es el trabajo no registrado, que hay gente que sin escrúpulos, que a la gente no la nota, la tiene semi-esclava, y por eso va a haber a lo mejor un producto de panificación barato, pero con ese que habiendo esclavizado gente, de hecho tiene que ha eludido los eslabones de la cadena normales de costo. Entonces todo eso está uno desprotegido, porque nadie te dice, no, vamos a ir por acá y vamos todo por acá, pero vamos tranquilos. Uno, estamos... sálvese quien pueda ahora, y sálvese quien pueda, a la gente le hace mal, porque acá uno ve a la gente de la que viene, toman un barrio, como ustedes son de ahí de la zona norte de Rosario, y usted ve que son todos gente trabajadora que tienen los sueldos siempre lo mismo, y cuando aumentan, de acá que le aumenten, pasan meses. Hola. Sí, te escuchamos. Jorge, hola. Justamente eso queríamos saber. ¿Cómo va a verse afectado el vecino que va a comprar este producto tan básico, este alimento tan básico que es el pan? Por supuesto que se ve... El más básico de todo, según mi modesto entender. Tal cual. Por eso, supuesto que eso, se ve... Y la leche son los elementos más básicos que a la gente no le puede faltar. Y Jorge... Y los dos han sufrido un aumento bastante considerable. En este momento... Estamos hablando razonablemente para vender con un margen de ganancia. El pan no puede estar menos de 30 pesos y entre 32 y 33 sería lo normal. ¿De 10 pesos que estaba el kilo? No, el pan estaba a 20 pesos. 20 y ahora... A mitad del año pasado. Bien. Bien, y al principio de este año, ¿cuánto estaba? A mitad del año pasado estaba a 20 pesos el pan. 20. Bien, de 20 tenía que pasar a 30. Habíamos hecho un acuerdo hace 2 años con el gobierno... anterior, hace 2 años ha hecho un acuerdo a 18 pesos. Ese acuerdo duró un año y pico, y después empezaron a aumentar las cosas y tuvimos que tocar un precio un poquito a 20. Pero ahora, vos calculás, en menos de 10 meses de 20 estamos en 30, el 50% para el pan es una barbaridad. Pero hemos tenido todos esos aumentos que ya te digo salvajes. Casualmente, mira, hoy... pues yo no soy un tipo que me gusta hablar sobre por la duda. Me puse a hacer números. Tuve una hora de tiempo y me puse a hacer los números infinitos y me da el costo para vender un pan casi a 33 pesos. Pero poniendo todo lo que hay que pagar, poniendo todo lo que hay para acá, IVA, ingreso bruto, todo, poniendo todo, me da para vender, pero ya te digo, uno muchas veces tiene que sacrificar, poniéndole un 25% de rentabilidad, ¿eh? Uh-huh. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Jorge. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Jorge, ¿vos nos escuchás? Sí, ahora sí. Bien, ¿ustedes van a tener algún tipo de reunión entre los integrantes de la Cámara? Van a... La Cámara lo reunimos permanentemente, hasta dos veces por semana. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuál es el planteo mañana, de tus compañeros? Tenemos otra reunión. ¿Y a dónde van a llevar el reclamo, Jorge? Para, ¿con quién se van a reunir, digamos, de funcionarios, digamos, mira, para ver para qué acuerdo tenga, pueden hacer? A nivel de dónde llegamos nuestra preocupación, nosotros le propusimos tanto a la provincia primero como a la nación después, porque nosotros pertenecemos a la Federación Nacional también de Panaderos. Uh-huh. Le propusimos hacer un pan de los famosos precios cuidados, verdaderamente precios cuidados, le ofrecimos un pan a 27 pesos, sin este aumento de la harina, que ponerle que podría haber sido a 28. Sí. Pero a 27 pesos, en el orden nacional nos contestaron que no tenían interés de poner precios máximos, y después terminaron arreglando la semana pasada, arreglaron el precio del pan con los supermercadistas. Una cosa que no tiene sentido, si lo que fabricamos más son los panaderos, no los supermercadistas. Uh-huh. Claro, pero hay una decisión política, evidentemente, del gobierno nacional de con quién sí, quiere hacer acuerdos, porque si no lo va a hacer con ustedes, que son los productores. Una decisión política que yo no estoy de acuerdo, ¿viste? Pero bueno. Claro. Pero te digo cómo son las cosas, para que vea que uno sí, se preocupa. Sí, sí, está claro, está y claro. Con la provincia también tratamos de hacerlo, y nos contestaron que no tenía manera de controlar. Claro. Si no, no puede lo hacer único que le podía, el lo ministro único que de producción. El apoyo publicitario para que se publicitara que había un pan a este precio. Claro. Y tampoco nos dieron. O sea que son dos distintas corrientes políticas y ninguno de los dos se puso los pantalones largos. ¿Te diste cuenta? Está claro, está claro. ¿Eh? Estamos complicados. Jorge, acá lo importante también es mostrarle al vecino que ustedes nos puedan comunicar a nosotros que tal vez no estamos al tanto de cuánto van aumentando estas cosas, que nosotros vamos a la panadería y de 20 vamos a tener que pagar 33 pesos, que ustedes nos puedan comunicar o que por medio de los medios de comunicación, en este caso tienen nuestro micrófono abierto, se pueda informar esto, porque si no, es fácil enojarse con el panadero que está allí atendiendo y que tuvo que aumentar el pan. Pero hay que ver también que tiene que ver con políticas del gobierno provincial o nacional que hacen que este pan se vaya a este precio tan alto, o la harina, por ejemplo. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero quería decir más. La semana pasada, yo no sé si fue jueves o viernes, no sé con exactitud qué día. Nosotros también pertenecemos a la Cámara Empresaria. Estuvo el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, que creo que se llama Cotigiani de apellido. Uh-huh. Estuvo un representante. Nosotros tenemos gente representante ahí, delegado ahí en la empresaria. Y bueno, le plantearon todo el mal endémico que tenemos de todo este trabajo no registrado, que llega un 40% el trabajo. Y eso atenta contra nuestra industria y nuestra fuente de trabajo. Él dijo que no piensa hacer nada al respecto del trabajo de policía. Lo único que puede hacer es señalar al panadero que cumple, pero nunca ocuparse de lo que no cumplen. Uh-huh. Y yo pienso que es al revés, porque lo que cumplimos, vamos a cumplir con más gusto si vemos que todos cumplen. Claro. Por lo menos yo, que soy un tipo grande, pero yo pienso así. ¿No es cierto? Incluso la presión impositiva podría ser un poquito menos si todo el mundo pagara un poquito. Sí, a mí me parece, Jorge, digo, estoy pensando, la semana pasada hablábamos con referentes de algunos otros gremios y que realmente se han podido unificar y hablan de paritarias y hablan de cómo llegar a un acuerdo, y la verdad que entristece mucho que no tengan respuesta a ustedes, que son los productores, y que, como vos bien lo relatabas al principio, te sientas solo, o se sientan, ¿no?, el gremio de panaderos solo, porque van a buscar una respuesta, quieren llegar a un acuerdo, incluso una propuesta de precios cuidado, y sin embargo no hay voluntad, digamos, de llegar a una mira, solución. Nosotros fuimos a Buenos Aires a la Secretaría de Comercio, donde antiguamente atendía Moreno, allá en la famosa Diagonal Roca, que está ahí en pleno centro de Buenos Aires prácticamente, y bueno, estuvimos ahí y lo que nos dijo, porque no nos atendía el Secretario de Comercio, nos atendió un coordinador y o un asesor, y nos dijo que ellos no tenían intención de poner precio máximo, lo único que le interesaba es que hubiera competencia. Y que eso, gracias, volví a escuchar, Mira, yo te aclaro que yo no soy de ningún partido político. ¿Sabes cuál es el partido político? Soy del esfuerzo y del trabajo, nada más. Bien. Pero cuando hay un gobierno que hace alguna cosa bien, lo reconozco. Y cuando lo hace mal, lo critico. Jorge, ¿cuáles son las diferencias que vos notás con el antiguo secretario de Comercio, la Moreno, que vos lo mencionabas, y con lo que pasó ahora? ¿Cuáles son las diferencias que hacen que vos lleves a tener, este, más allá de los aumentos, algo que nos puedas contar? Es que antes te escuchaban, por lo menos. Antes te escuchaban y podías llegar a acuerdo. Nosotros hicimos el arreglo de precios cuidados varias veces. Primero con Moreno y después con Augusto Costa. Con Augusto Costa se hablaba de otra manera, más amigablemente, era otra cosa. Moreno era un tipo más visceral y a lo mejor te trataba medio fríamente y cortante, pero ¿sabe qué? Uh-huh. Él lo tenía cortito a los grandes empresarios, por lo menos a los molineros, a los cerealeros, que esos son los verdaderos enemigos, que hacen lo que quieren con nuestra industria. Da la sensación, Jorge, que a veces mucha carita feliz, mucho globo, mucha alegría, pero después a la hora de ponerse firme con quien tienen que ponerse, no los dejan solos a ustedes. No solamente que no se pusieron firmes, sino que les permitieron... Mira, yo te lo digo, esto no es una frase que no creo que da bien con nadie, uh-huh. pero hicieron una transferencia de recursos que es innegable. Uh-huh. Una transferencia de recursos del que labura a los empresarios, pues. Claro. Y yo te estoy hablando de ese lado, que soy un pequeño empresario. Uh-huh. Pero nosotros como pequeño empresario estamos siempre al lado de los que trabajan, no al lado de los grandes empresarios, que son los que crean, manejan los precios, uh-huh. hacen lobby con los cereales, ¿entendés? Sí, una última pregunta, y esto también para ver cómo los consumidores podemos aportar. ¿A dónde tenemos que ir a comprar? Digo, para colaborar con ustedes, digamos. Yo soy, digo, bueno, pues tengo que comprar pan porque tengo que comprar igual, porque uno a veces prefiere, cuando aumentan unos precios, los deja de comprar. Hay que comprarlo. Sí. Bueno, dejar de comprar a las grandes panaderías, ¿a dónde ir al almacén? Digo, como para también como consumidores responsables aportar a la cadena, ¿no? Y de darle un apoyo a ustedes. ¿Dónde tenemos que ir a comprar? Nosotros recomendamos, nosotros de la asociación, comprar en la panadería del barrio, la panadería es habilitada, que vos sabés que es una persona que toda la vida fue panadero, uh-huh. o que tiene los... en mi caso somos 4 generaciones ya, de mi abuelo, uh-huh. de mi abuelo, mi papá, yo que tengo 73 años y ahora siguen mis hijos, ¿entendés? O sea, de la panadería de toda la vida, ese tipo que sabe que es panadero y que paga los impuestos y que a su obrero lo tiene anotado. Esa para mí es la uh-huh. forma responsable. Seguro. ¿No es cierto? Seguro. Pero bueno, nosotros no podemos direccionar a quién le va a comprar. No, lo digo porque nosotros desde acá, de nuestra organización inclusive, trabajamos mucho en lo que es economía solidaria y siempre hablamos esto del consumidor responsable, porque cuando hablamos de economía familiar y de las cadenas y de los productores, bueno, y la verdad que relatándolo como relatás, más allá de ser un pequeño empresario, se te escucha de una manera tan noble, ¿no? A la hora de esa producción que realizan, que ya es tan noble como un pedazo de pan, se te nota cuando lo decís, lo transmitís de una manera y que tiene que ver con que sea un trabajo humanizado en las condiciones que deben realizarse. Entonces uno también puede elegir a dónde comprar, porque eso también es hacer política y es poder dar un apoyo al gremio o a quien corresponda. Te digo más, nosotros los obreros que tenemos son parte del negocio ya, porque, a ver, a mí se jubiló, el pastelero se me jubiló el año pasado después de trabajar 37 años conmigo. Uh-huh. 37 años en el mismo trabajo. Ahora tengo el maestro de panadero que hace también, del año 78 que entró. Así que vos sacás la cuenta, 16 y 22, 38 años que trabaja conmigo. O sea que, no, y después el otro tiene 30 y el que tiene menos antigüedad tiene más de 10 o 12 años conmigo, que un chico que tiene 26, 27 años, entró a los 16 años, lo anoté como aprendí y ya lo anoté a los 16 años. Uh-huh. O sea que toda la panadería es una pequeña gran familia que nosotros le defendemos el trabajo a ellos, porque no quiero, o sea, la panadería nunca expulsó gente, la panadería artesanal, la panadería de barrio. No expulsar porque vos no podés trabajar con menos gente. Claro. Haga 3 bolsas, 4 bolsas, 5 bolsas, tenés que tener 2 o 3 personas. Uh-huh. ¿No es cierto? La verdad, Jorge, que lo que relatás es un ejemplo. Nosotros tenemos que que despedirnos. Vamos a seguir consultándote, vamos a estar presente, te vamos a molestar bastante para que nos vayas contando cómo sigue el tema y agradecerte tus palabras. La verdad que son un ejemplo también para mucha gente que emprende, que tiene un y bueno, y que piensa también en la producción, en un trabajo humanizado. Así que agradecerte que nos hayas atendido, agradecerte tus palabras y bueno, acá desde el espacio de la radio a disposición para lo que quieran contar. Te digo más, muchas veces nosotros cuando voy, soy paritario también, y ya con los panaderos hemos cerrado un acuerdo este año. Y muchas veces la paritaria tenemos que renegar más con los compañeros empresarios que con los obreros. Claro. Porque no se puede ir a la gente a decirle pavada y ofrecerle miseria. Uh-huh. Y hay muchos que no tienen sentido común, ¿viste? Pero bueno, nosotros no... nos imponemos. Está muy bien, está muy bien. En el Centro de Panaderos de Rosario tenemos una comisión directiva de lujo, que somos todos panaderos de cuna. Muy bien, muy bien. Y hay gente de Granado y Baigorria y de Capitán Bermúdez. Bien, bien, acá nosotros estamos acá en Capitán Bermúdez, así que también nos da alegría saber que hay representantes en la Cámara también. Bueno, de Capitán Bermúdez tenemos ahí a Gonzalito Ayelo, que es una panadería también que era del abuelo, de la madre, y es de ahí, de Capitán Bermúdez, así que bien. Ese pibe que vale oro y es de ahí, de donde están ustedes. Eso es lo importante, comprar, lo vamos a remarcar, comprar en el barrio, comprar a los pequeños productores, a los históricos panaderos, y verdaderamente un gran gusto hablar con vos, Jorge, y conocer esta historia detrás de los aumentos y detrás de la falta de apoyo del Estado. Así que muchísimas gracias y seguramente volveremos a hablar muy cuando pronto. Cuando ustedes gusten, yo lo voy a atender con todo gusto. Muy amable, un gran abrazo de toda la radio. Gracias, otro para ustedes.